Pues bienvenidos, tenemos la segunda sesión. Recuerdan que habíamos suspendido la fecha anterior porque yo no estaba acá. El tema que están viendo acá es el que está programado y les han ido repartiendo un resumen de un manual más grande. Ya es grande este, o sea, van a trabajar en casa, ya tendrán un buen rato, pero creo que les ayudará. Esto es producto de un taller que se dio en Bilbao. Yo muchos de esos talleres los adapto y los presento como sesiones monográficas, porque no da tiempo ver un taller. Ya ver que la sesión anterior venimos un sábado, 3 horas, y bueno, apenas hicimos un poco. La idea es que trabajen en casa, y como siempre, ahí en la primera página, en la parte de atrás, la dirección, por si alguien quiere preguntarme algo, mi dirección de internet. Y también está la página web por si quieren ver el programa de otras actividades que hacemos, ¿sí? Aquí está ahorita mi socio, el doctor Rey, no sé si lo conocen algunos. Con él hemos escrito, bueno, los libros están ahí, todos son los libros escritos entre los dos. Y está ahorita nomás así de paso porque se va a ir, pero estuvimos apenas en Santander tratando de pues abrir un poco allá el trabajo. La respuesta pues fue pobrecilla, pero bueno, hay que empezar alguna vez, siempre. La sesión que siguiente, del próximo lunes, se va a titular, bueno, la he titulado, que sería la tercera. Ay, Dios, ¿dónde está? Ya se me fue. Mejor lo veo acá. Sí, no, porque se me olvidó la. El tránsito de Edipo y su liberación en el ser humano. Sí. Hablando de Edipo, sí. del complejo famoso edípico, ¿sí? Pero yo me voy a referir a lo que es utilizado como, si ustedes, no sé si se acuerdan, creo que en la secundaria o en la preparatoria estuvimos a Edipo, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Edipo, Edipo en Colón, Edipo rey, y no sé qué, eran como, creo que es de el Sófocles, ¿verdad? Es el autor de estos dramas, ¿no? Que son bastante intensos. No lo vamos a ver tanto desde el enfoque. Es imposible que no veamos la parte psicológica, pero lo vamos a ver desde la parte oculta, o sea, desde la parte de la sabiduría antigua. Esa será la siguiente sesión. Y la última, digo, lo recuerdo porque como no tengo ahorita la radio, en la radio pues se pone el anuncio y lo están recordando. Pero bueno, la siguiente, la última sesión es sobre Apolonio de Tiana, ¿sí? La vida de este autor, que yo les recomiendo busquen una edición de Filóstrato, que es el biógrafo de él. Después de Apolonio, él vivió en el siglo... en el primer siglo de la era cristiana. Por eso en una etapa le confundían mucho con Jesús el Cristo. Y había ahí la idea de quitar la imagen de Apolonio porque hacía demasiada sombra. Apolonio tiene lo suyo, ya lo verán en el. Yo lo estuve estudiando hace muchos años, me pareció muy interesante. Y es muy interesante la vida de este personaje. Lo vamos a ver. Yo les recomiendo un librito que venden en la casa del libro o donde ustedes quieran. Que es la vida de Apolonio de Tiana, por Filóstrato. Ese es el biógrafo que en el tercer siglo de la era cristiana se le encargó que escribiera sobre Apolonio. Es lo más que tenemos cercano ahorita a la vida de él. Y la editorial es esta editorial de los que tiene la tapa dura azul, no sé, que edita mucho sobre filosofía y... No, son pequeños, azules. Ah, sí. Ustedes los ven. Si ustedes quieren literatura sobre filosofía, ahí está. Y busquen Filóstrato, que es el autor. La vida de Apolonio de Tiana. Vale la pena. No recuerdo el autor. Ay, es la Trota. ¿Sí? Trota. ¿Eh? No, Trota, creo. No estoy seguro, la verdad. Y aquí no hay para decirle. No, bueno, a ver si me acuerdo después. Total, la siguiente sesión les puedo decir, ¿sí? Bien, esta es una versión combinada entre algunos elementos del tema de los talentos y Básicamente en el material yo le doy más importancia al tema del propósito de la vida, ¿sí? Ya lo verán ustedes con el trabajo. Hay bastante, no bastante, pero varios ejercicios que espero que lo hagan con calma en casa, háblenlo con alguna amiga, amigo, coméntenlo, háblenlo en voz alta, que lo escuche, que les diga su opinión. En un taller no es problema porque se trabaja en parejas o en grupo, pero solos pues no es tan simple. Si tienen algún comentario o dudas, la siguiente sesión lo podríamos dedicar, porque este material, a diferencia del primero, ¿quién ha hecho el de la sombra? Lo hicieron. A ver, díganme su vida secreta. No, es secreta, no la van a decir. No se puede decir la vida secreta. Yo siento que incluso al haber hecho un repaso así, con las preguntas, y ustedes lo hicieron sinceramente, ya ayuda. Nos ayuda a acercarnos a ese aspecto que siempre está reprimido, negado, y que en sí, por lo que ustedes y yo vimos la sesión anterior, aunque no éramos muchos, éramos menos porque era un día festivo acá, trae diferentes experiencias en nuestra vida. Yo espero que lo sigan trabajando. Ahí hay unos ejercicios para hablarlos en voz alta, yo me acuerdo, porque en el taller se hacen de una manera más sencilla. Pero el simple hecho que ustedes lo hayan meditado, las preguntas, las hayan contestado y se hayan atrevido a poner respuestas, ya eso les ayuda bastante. ¿Sí? Porque a veces permanecen siempre en los sótanos de nuestra psique todas esas respuestas y nunca afloran a la vida, a la luz de la conciencia, porque no nos gusta tratarlas, ¿sí? Nuestras partes más oscuras las evitamos. Todo nos ocurre, ¿no? Pero cuando traemos esa luz a la conciencia y le permitimos que las ilumine, cambian las cosas. Que nuestra ira o nuestra envidia o nuestra mala leche o lo que ustedes quieran llamarle, como quieran llamarle, puedan ser visto de otra forma, con más claridad y con una posición más ecuánime como personalidades. Salud. Sin negarlo, sin ponerle peros, sin resistirnos, sobre todo, que es la palabra más usada, porque resistirse es evitarlo, ¿sí? Tratar de evitarlo. No sea chistoso, y a mí me va a dar, ¿no? ¿Quién tiene calor? ¿Tú? Bueno, yo sí, pero bueno, no se preocupe, no sé si ellos tengan calor también. Bueno, es un trabajo que se los recomiendo, ya no por otra cosa, sino algo personal. Es parte del proceso de individuación. Ya están saliendo sus cosas esta máquina. ¿Sí? El proceso de transformación. Si ustedes ven, y ahí lo pongo en la presentación, lo mencionamos, en la voz del silencio. Incluso pongo la página y todo. ¿Dónde se menciona esa parte de nuestra naturaleza? Cuando le dice el maestro al estudiante, ve en las tinieblas de la materia, y el estudiante observa y se ve, si ve a un ser que se mueve como serpiente, serpentea, ¿sí? Y se mezcla con la oscuridad y la materia. Dice, pues eres tú, tu otra parte, tu sombra, tu yo que no aceptas y no reconoces. Eso eres tú. Y lo tienes que ver y aceptar. Yo no digo que con esto ustedes tengan que llevar a cabo una acción mayor. Yo creo que el semblante de darles un material y que ustedes lo trabajen ya ayuda a ubicar esa parte de nosotros, que no todo lo que nosotros pensamos que somos. Recuérdense que siempre nos vemos mejor de lo que somos. La realidad de nuestra naturaleza es que hemos maquillado tanto que pensamos que lo que yo creo que soy. Y nos llevamos muchas decepciones, pero lo volvemos a reducir. Se llama reducir. Reduzco lo que no me agrada de mí, que he visto, y vuelvo otra vez a perderme con la imaginación de una imagen que no es real. O sea, vernos tal como somos cuesta. Necesitamos mucho valor. Y lo necesitamos todos. Porque nos engañamos constantemente. Y y como sucede, como en muchos otros casos, culpando a los demás de los defectos que yo tengo, cuando proyectamos sobre de ellos lo que no quiero ver, o lo que vi pero no me gustó, y no puede ser, entonces es el otro el culpable, ¿no? Bueno, es un tema que no me gustaría que lo dejaran así a un lado, sino que lo abordaran, y si también hay dudas, me pueden mandar sus correos. ¿Pero qué es exactamente un talento? Eso es un talento, es un don que recibimos al nacer, y con ese don se nos facilita realizar una acción o nos hace especiales de alguna forma particular. Un don, algo particular. No estamos hablando de genialidad, estamos hablando de algo que nos hace particulares, algo que nos distingue y que no tiene que ver como algo excepcional, es algo que nos distingue, que es muy muy sui generis, y que nosotros le damos a veces un valor o no se lo damos, lo reducimos. También se le considera como una habilidad para hacer algo naturalmente o mucho más fácil que otras personas. O sea, yo les voy a dar un semblante más general de lo que es un talento. Todos hemos recibido algunos talentos, los cuales se deben aprovechar para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Hay personas que le dicen que tienen, que son manitas, no sé si se han fijado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una habilidad para hacer las cosas. Yo el otro día traté de poner un cuadro en mi habitación y hice un boquete así. O sea que la habilidad de las manitas no las tengo. Sí, no me sale. Primero se dobló el clavo, y segundo le pegué tan fuerte que se hizo el agujero. Y al final iba a poner un chicle, pero dije, no, se ve mal el chicle, va a tapar el agujero. O sea, hay algo que a veces nos distingue. A veces, incluso en la comunicación, hay personas que no tienen que aprender o pasar cursos de asertividad. Tienen una forma y una calidad para pedir y hacer las cosas, incluso las más difíciles. Es una habilidad, un don. Algo que natural le sale y que a veces no se aprecia porque nos parece tan común, que no es común, y además también no lo apreciamos porque no lo percibimos como algo sui generis. Estamos bombardeados constantemente en una sociedad como la nuestra para que lo que nos distinga tenga que ser algo que fuera de lo común, pero excepcional, y casi siempre no muy positivo, ¿no? Tiene que ser algo raro, ¿no? A lo mejor si ustedes valoran a los famosos, ¿por qué se les valora? ¿Por qué se les distingue? Algún autor hablaba de los antihéroes, ¿no? Los antihéroes son lo contrario a lo que ustedes y yo hemos considerado como aquellas imágenes o figuras de las que tomábamos ejemplo porque nos inspiraban. Todavía nuestra generación, y hablo de la mía, pues teníamos héroes, ¿no? Teníamos, entre comillas, sujetos en los que se distinguían porque eran veraces, porque eran, se sacrificaban. Por ejemplo, Gandhi se entregó a todo un proceso para poder liberar a un pueblo, o una Madre Teresa porque tenía esa misericordia que, pues, que a la mayoría nos falta, o por lo sí la tenemos. Cuando se admira a alguien es que se tiene, pero no está desarrollado. Recuerden que ustedes se admiren, a los sujetos que ustedes admiren, admiramos porque tiene algo la persona que nosotros tenemos, pero no lo hemos desarrollado o lo reprimimos porque nos dijeron en la edad pequeña, por alguna orden, tú no vales, y entonces yo dije, no valgo, y entonces reprimo o niego todo lo que yo valgo. ¿Sí? Se llaman decretos. Entonces, este punto es muy interesante. Poseemos talentos, sí. ¿Y por qué poseemos? ¿Por qué ustedes se imaginan que tenemos talentos? Acuerdo a la tradición antigua, o la tradición oculta, o la tradición teosófica, ¿somos qué? Dioses encadenados en cárceles ¿de qué? De carne. ¿Un dios no tiene talentos? Sí. Los tiene. Por eso es un dios. Estoy hablando muy figurativamente, por favor, ¿sí? Esto tiene sus bemoles. Pero si la esencia divina, aquello que me ilumina, que está en mí, que es lo verdadero, lo que no muere, lo que es permanente, porque este traje se va a acabar algún día, esto está vitalizando, me está vivificando mi existencia, eso está emparentado con lo divino, porque es eterno. y si es eterno y divino, tiene talentos, el que quiera. ¿Y por qué no los uso? ¿Por qué no los tomo? ¿Por qué no los practico? ¿Por qué no los veo? Por eso se insiste tanto en el sendero espiritual, que debe haber primero de qué, autoconocimiento. O sea, la persona debe buscar conocerse a sí misma, y no solamente en los senderos espirituales de casi todas las grandes tradiciones, sino incluso en el campo de la ciencia, en el campo de la psicología. Mucho de ese trabajo tiene que hacer en una primera fase el autoconocimiento. A ver, vamos a vernos cómo estamos realmente, no como a mí me gusta verme, sino como estoy realmente. Y me va a doler, porque yo me he fraguado una idea o una imagen fantástica. En ese punto deberíamos iniciar el camino. Todos tenemos mínimo uno, y este nos servirá para ser alguien mejor en nuestra vida, y debe ser bien usados para que no se desperdicie esta habilidad especial tuya. Los talentos, y aquí ya hay una pequeña definición, son las cualidades que cada persona tiene, que debe conocer y que debe utilizar en el proceso de su vida, progreso de su vida. Ahora, esas cualidades las conozco, pues yo empiezo a decir, bueno, puede ser que yo tenga esta cualidad, pero si no me conozco, es muy difícil que yo pueda afirmar y pueda empezar a tratar de desarrollar esos aspectos. El que no se conoce, pongamos la analogía del mecánico, ¿no? Ustedes, yo recuerdo que, no sé si me lo contó Enrique o en algún otro taller lo vimos, ¿no? Llegó, había un auto, una mujer llegó y se le detuvo el auto. Vamos a poner una mujer o un hombre, ustedes quieran. Y pues no sabía qué tenía, y llama, ya saben, al RAC para que vengan a reparar el auto, porque pues no sabía qué pasaba. Llega el mecánico, abre el ¿qué llaman? El capó, ¿cómo le llaman? El capó y ve, y no sé qué hace, y agarra un martillo de madera y le pega, ¿no?, a una parte del, y arranca, lo cierra como si nada. 100 euros. Oiga, pues 100 euros por pegarle. Sí, pero yo sabía dónde había que pegarle. Es una analogía, ¿sí? O sea, ¿sabemos dónde pegarle para ver nuestro talento? ¿Están ustedes seguros que saben dónde? Algunos sí, porque se han trabajado. Yo exploto uno, que no es nada excepcional, pero lo estoy explotando ahorita, ¿sí? La comunicación. Mi socio tiene una habilidad tremenda, escribe muy bien. Él escribe y yo hablo. Bueno, hablamos los dos. Es obvio que esto así. Son habilidades que hay que utilizar, porque algún día, nos dicen las parábolas y nos dice la enseñanza, que algún día nos llamarán, ¿qué? ¿Tú tenías esto? ¿Y qué hiciste? Acuérdense de esto. Una de las parábolas de la Biblia se narra como un mercader tenía 3 criados, a los que repartió 5, 3 y un talento antes de partir de viaje. Mientras los 2 primeros los invirtieron e incrementaron el importe que les asignaron, el último lo escondió y conservó la misma cantidad. Por tal motivo, el mercader alabó a los 2 primeros y reprendió y quitó el talento al tercero. Le quitó el talento. El potencial que no se usa, ¿se qué? Se pierde. Si yo no sé dónde pegarle, primero no arranca el coche, y segunda, quizás se quede ahí el coche sin funcionar. O sea, no voy a funcionar si no sé tocar el lugar y ver realmente dónde debo aplicarme mi atención. Es otro punto importante. Si yo tengo un talento, debo darle primero que centrar mi atención sobre el talento. ¿Para qué? Para que yo empiece ¿qué? A cultivarlo. Atender una cosa es centrar nuestra energía. Podríamos usar el sinónimo de concentrar, pero a mí la atención me gusta más. En el campo de lo que estuvimos hablando la primera sesión, no sé si fue aquí o en las jornadas ibéricas, no, creo que en las jornadas, la atención es uno de los elementos relacionados con la intención. Yo primero atiendo y después tengo ¿qué? La intención. Supóngase que yo descubro que un día garabateando me doy cuenta que tengo la habilidad, que parece que tengo una habilidad ¿de qué? de pintar o de dibujar bien. Entonces pongo mi atención en eso. Ahí le pido a mis padres, a un amigo que me ayuda. Estoy pasando de la atención a qué, a la intención, y ahí me conecto con la parte del alma, con la conexión que me lleva al talento con el que he venido. Y si yo persisto y mantengo esa firmeza de la intención, yo llamo a la respuesta del alma y puedo recibir su respuesta. Se me abren de repente posibilidades. Pero volvemos a la misma frase: necesito conocerme. Es básico. Esta parábola, a mí, siempre que hemos tenido otros talleres o en otras sesiones, la comento porque es lo más lamentable que muchos de nosotros tengamos habilidades y talentos y no las hayamos cultivado, a veces no solamente por no saberlo, sino por pura negligencia, por flojera, por dejadez. Alguien decía que caro se paga lo que se deja. Este autor argentino, el poeta este argentino ya mayor, Borges, decía: yo no lamento las cosas que hice, buenas o malas, lamento lo que dejé de hacer, porque ya no hay tiempo, porque la oportunidad se fue. Eso es lo que lamento, lo que hemos dejado de hacer por indiferencia, por mediocridad, por pasividad, por la razón que ustedes quieran. Esos talentos, probablemente, si hay momentos adecuados para cultivarlos, si no se les cultiva, se van ¿qué? Marchitando como una flor, se van perdiendo. Yo estoy de acuerdo que hay cosas que se deben hacer en el momento adecuado, es un proverbio chino. Si las cosas no se deben hacer ni antes, y eso que yo soy un acelerado, ni después, sino en el momento adecuado, cuando está madurando la situación y los factores de la condición. Esto se ve mucho en la obra esta taoísta, taoísta de Li Qing, ¿lo conocen? Ellos se dice así: el cada momento, por ejemplo, este momento, nos parece, ay, aquí he venido otras veces. Pues no. Este momento no es igual al de otras veces, ni jamás volverá a ser al que, al de otras veces futuras, porque ustedes han llegado, algunos han venido la vez pasada, otros no han venido, y eso es intercambiar energías y posibilidades, intenciones. Todos traemos una intención, una atención y una intención, y se están combinando ahorita, creando una qué, una situación creativa que tendrá un principio y un fin, y que jamás se volverá a repetir. Es como una pintura. Nunca nadie podrá volver a pintarla, por más que la imitemos, por más que nos citemos todos en la semana que entra, y al que no venga, nalgadas mentales. Pues ni así. Mentales, dije, ¿eh? Aquí no usan mucho la palabra nalgada, ¿verdad? Qué bueno, no la saben. La nalgada en México se le da a los niños cuando se portan mal. Palmada. Un golpe en la nalga. Y a algunos se les pasa la mano y se las dan a las chicas, ¿sí? Pero yo siempre digo, mentales, para que no haya problema. ¿Cuál es su autopercepción? Ya, bueno, es lo que hemos acabado. ¿Cómo somos? ¿Qué somos? Somos un espíritu que habita un traje de carne, y esta relación está comunicada por el pensador. Esto a mí siempre me ha parecido que repetir estas definiciones, pues sí, nos ubican, pero realmente lo tenemos hecho consciente, o lo hemos leído tanto que ya lo asumimos, pero en la realidad seguimos siendo lo que hacemos, a veces como autómatas. Si yo sé que soy un espíritu que está dentro de un traje, y que la mente es el puente entre el espíritu y la materia, a ver, voy a poner otra analogía. Ustedes tienen una casa, tienen su casa, la cuidan mucho, y van a recibir a una persona muy importante, muy muy importante. No voy a mencionar a ningún político porque ahorita no son los importantes, ¿no? Está la capa caída por ahí. Vamos a pensar en alguien más, ¿no? Pero es muy importante para ustedes. ¿Cómo tendrían su casa? ordenada, limpia, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Ya no digamos que sea excepción, pero tendrían bien, porque tienen el gusto de recibir a alguien que esté en sus casas. Eso es mucho de lo que se puede decir acerca de del espíritu en nosotros. Ese ser es muy importante, ¿o no? Es nuestra verdadera esencia, somos nosotros eso. No el traje que se va a acabar. Pero como no tenemos esa conexión, vamos a decir, no nos acabamos de creerla, a pesar de que lo repetimos como pericos, ¿cómo tenemos nuestra casa? Llena de mentiras, no digo que ustedes, por favor, no vayan a atorar un tomatazo y no quiero, ¿no? Pero pues mentimos, somos cobardes, hacemos tonterías, a veces tenemos nuestros buenos ratos y hacemos cosas bonitas, pero en general la tenemos la casa desordenada y no bien ubicada, ¿no es así? No. Unos más, unos menos, ¿o no? Eso habla mucho, y pensar que está ahí lo más maravilloso que yo tengo, y no me importa, porque no soy consciente, porque lo que he leído como esto, solamente lo repito. Porque digo palabrotas cuando no es necesario decirlas. Yo digo que hasta las palabrotas se deben decir cuando son necesarias, ¿o no es así? Sí. Si las puedo evitar, las puedo evitar. Pero si la voy a decir, que sea cuando sea, hay que decirla, ¿o no? Pero no decirla todo el tiempo. Es interesante ese punto. Porque no nos acabamos de creer que si nosotros nos diéramos cuenta que dentro de este templo de carne habita algo eterno, más maravilloso que todos los héroes y todas las cosas que existen, no trataríamos para empezar nuestro cuerpo físico tan mal como lo tratamos, ni tampoco haríamos lo que hacemos con nuestra vida psicológica, emocional y mental. Actuaríamos de otra manera. Este pensador está influido por dos aspectos, la intuición del espíritu y el instinto del cuerpo. Eso le permite juzgar la realidad y así decidir qué herramienta usará. La intuición del espíritu y el instinto del cuerpo. Podríamos usar la palabra el discernimiento del espíritu, que es un antecedente a la intuición. ¿Sí? ¿Qué es discernir? Eso viene a los pies del maestro en la obrita de Krishnamurti. Entre dos cosas importantes, yo elijo. Ahora, si esta es tan importante como esta, ya está más difícil. ¿O no? Es fácil cuando Dios dice, bueno, entre ir al cine y quedarme, ir al bosque, pues a lo mejor nos vamos más al bosque. O si me voy al fútbol y me quedo en casa con la familia, pues si me gusta mucho el fútbol, pues me voy al fútbol porque pues soy apasionante del fútbol. O sea, hay momentos, nuestra vida es estar tomando decisiones y discerniendo constantemente. Pero lo hacemos ¿con qué? Con el animal. Con el cerebro del animal, de la materia. Yo no digo que no reflexionemos, pero estamos llevados por los condicionamientos e instintos casi siempre. Poco le hacemos caso al discernimiento superior, a lo que llamaríamos intuición. Y de ahí que nuestros talentos, importantes aspectos de nuestra naturaleza, estén ahí como tesoros que se están añejando, y que quizá al final podamos descubrir alguno, pero ¿qué? ¿Qué pasó? ¿El tiempo qué? Se nos terminó. Supongamos que yo descubro a los... si los vivo, ¿no? 85, que tenía yo voz de tenor, mejor que Plácido Domingo. Bueno, pues sí, lo descubrí, pero me dice el profesor, sí, pero tiene 85 años, ya no le queda demasiada fuerza para aguantar un do. Pues ya no puedo. O sea, ese es el tema, que hay un momento adecuado para poder dar el martillazo en la parte que tenemos que dar. Las correspondientes a la parte superior del alma, es que se conecta, ¿no? Son el amor, la justicia, la veracidad, la honestidad, el valor, la fuerza, la bondad, la compasión, la comprensión, la serenidad y el equilibrio. Y las correspondientes al hombre animal o inferior, el odio, el rencor, el resentimiento, la indiferencia, la envidia, la debilidad, la hipocresía, la falsedad del cinismo, el miedo, etcétera. Obvio, estoy hablando de polaridades, ¿sí? Ahí puede haber ahí una graduación, ¿no? Todos tenemos de el otro y todos tenemos de este. No vamos a hablar ni hacer nada excepcional. Pero dado que no tenemos esa capacidad de estar conscientes y de discernir, ¿quién tiene más fuerza en nuestra vida? Seamos honestos, ¿el bien o el mal? El animalito es más poderoso porque está cerca de la materia. Hablo general. Puede haber aquí personas que tengan mucho, mucho más control que la mayoría. Pero es más fácil ser hacer de las nuestras que qué. Y otro día estábamos reflexionando, no sé si lo escuché en otra en la televisión, lo leí, que había un programa donde se planteaba que por un día fuéramos dioses, lo que somos. ¿Qué significa eso? Que por un día hiciéramos todo una serie, bueno, desde el principio estuviéramos atentos, empezáramos en la mañana a hacer una reflexión si no podíamos meditar porque no sabemos, vigilar nuestro flujo de pensamientos, estar consciente de lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, cuidar nuestras mentiras, críticas, prejuicios, ¿sí? Estar atento, ¿para qué? Para vivir realmente como lo que somos. Y ustedes van a ver la cantidad de energía que necesita, y estando en el presente, en el aquí y en el ahora, una mente presente, hacer un poco de ejercicio, media hora, comer pausadamente, cosa que cuesta, comer cosas sanas, intercambiar relación con la gente que tratamos de otra forma, pausadamente, observando a la gente más que centrándonos en nuestros intereses, que casi siempre es lo que hacemos, ¿o no? Porque no escuchamos, oímos. Es lo más frecuente. La gente no se da porque es un mecanismo automático. Y llevar a cabo toda esa actividad durante todo el día, al mediodía hacer otra pausa, ver otra vez cómo están el flujo de pensamientos, hacer una pequeña meditación o reflexión, y en la tarde hacer todo un esfuerzo para ir cerrando los pendientes que ese día abrí en la mañana, cerrarlos en la tarde, como si fuera el día una vida, y estuviera ya que muriendo sobre las 7, 8 de la noche, casi las 9. ¿Sí? Un día al mes, ¿creen que podríamos? Obvio, eso significaría que tendrían la atención constante en todo, vigilando, observando, vigilando los pensamientos, las emociones, los deseos de hacer algo y estarse controlando. O sea, eso requeriría extras de energía. Para que vean que no es tan simple. ¿Quiénes lo pueden hacer normal? ¿Quiénes fluyen con la vida? ¿Quién no tiene problema? ¿Quién ha ido trabajando a todos los fantasmas que tiene, que se conoce, va equilibrando su naturaleza y no le cuesta? Esto no sería ningún gasto de energía, al contrario, es su naturaleza, es nuestra verdadera naturaleza, sin miedos, sin rencor, sin apegos, y si los tenemos son muy pequeños, con una felicidad constante, si quieren llamarlo así, que más bien sería una serenidad y un equilibrio. Eso es nuestra naturaleza verdadera. Y creemos, y como no lo tenemos claro, creemos que lo que tenemos es la naturaleza verdadera, y estamos constantemente luchando contra ¿qué? Contra un montón de cosas. Y los talentos, ah, eso es otra tontería, eso ni siquiera le hago caso. No puedo resolver pagar la hipoteca. No, pues sí, no, es complicado. Talento, capacidades, conocimientos y habilidades, compromiso y acción. No es la cantidad de conocimiento que hace al individuo talentoso, sino la capacidad de aprender y de desprenderse de lo conocido. Esto es claro, es muy importante. La capacidad de aprender. Muchos de nosotros pensamos que lo sabemos todo, ¿o no? No, no. Porque si ya lo sé todo, no dejo que nada entre. Porque ya lo sé todo, tengo ya amueblada mi cerebro, o la mente, o la memoria, llena de tanta información, que ya no dejo que nada entre, porque ya lo sé todo. Es la gran falacia de creer que uno sabe todo. Uno sabe casi nada, más bien nada. Si yo no sé nada, entonces tengo la capacidad de permitir aprenderme cosas. Y estaría atento y vigilante, porque aprenderé de cada experiencia, estaré aprendiendo algo que no había yo atendido en su momento. capacidad de desprenderse de lo conocido. Ahí viene, como dicen, donde la puerca torció la cola. Podemos despegarnos de las cosas, porque no solamente nos apegamos de los objetos, de las personas, las madres que tienen hijos o los padres, ¿sí?, que se vuelve una obsesión por tenerlos, de los amigos, de los perros, de todo. Nos apegamos también ¿a qué? Al conocimiento, y creemos que es lo que nos va a resolver la vida, cuando en realidad puede ser el gran obstáculo, porque no estamos abiertos a cambios, a soltarlo y abrirnos a otro tipo de conocimiento. Y nos da miedo, porque cuando conocemos y hemos afirmado ese conocimiento, nos da cierta seguridad. Abrirnos a lo nuevo nos produce ¿qué? Primero, ansiedad. No sé qué va a pasar. Segundo, cierto miedo. A ver, pregunto. ¿Ustedes creen que la vida nos trajo para estar cómodamente sentados de un lado del río, viendo a unos cuantos tirarse al río y cruzar el río? Que va a bendecir a los que están sentaditos porque están seguros, y a los que se tiran los deja que la corriente se los lleve. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de nosotros? Que no, que me enamore y que me entregue, o que todo lo controle y lo lleve yo bien a la chica, al chico que yo voy manipulando. ¿Qué quiere de nosotros? Preguntemos. ¿Quiere que nos arriesguemos y vivamos intensamente cada experiencia? Por supuesto, con inteligencia hasta donde podamos. ¿O quiere que siempre esté a la defensiva, protegiéndome para que nadie me haga nada, llenándome de dinero, de cosas, porque según yo estoy seguro? Cuando en este momento yo creo que nadie está seguro de nada. Nos viene ahorita una rampla de cambio de moneda, ya verán. Ahora los euros no sirven, ni van a servir. A lo mejor las pesetas otra vez. Entonces sacarán sus dineritos los que lo guardaron. No creo que todavía llegue eso, si es que llega. Pero es que nada es seguro, solo que el ego cree que sí es seguro eso. ¿Sí? Cree que ahí es permanente. Estamos tan apegados que no pensamos que todo está en constante ¿qué? Cambio. Ustedes y yo no somos los mismos cuando nos vayamos de esta sesión, porque hemos intercambiado ideas, porque nosotros nos hemos afectado. Ahorita mi campo energético se está mezclando con ustedes con el mío, y entre ustedes todos estamos siendo aquí un batidillo de campos energéticos. No seremos iguales, pero tenemos la idea de que nada pasa, que todo transcurre lentamente, como en una línea. Es una falacia, es un engaño tremendo. Todo está pasando y todo está cambiando, y la vida se nos va, porque el tiempo no lo podemos controlar. Eso es lo único que no podemos detener. Y se nos va el tiempo, se nos van las oportunidades, se nos van las capacidades de conocernos, para ver nuestros talentos, para saber el propósito de nuestra vida. Porque los talentos están ligados al propósito de nuestra vida. Los tenemos para realizar ese propósito. No nos los dieron para ponernos las medallas y andar presumiendo como egos. Nos los dieron para realizar el propósito. Y también nos preguntamos, ¿cuál propósito? ¿Qué hay propósito? Sí. Es que así. Ser útil. No se trata de nada excepcional. Yo diría que se trata de ser seres humanos verdaderos. Y un ser humano verdadero, les aseguro, a lo mejor aquí hay algunos, pero yo no creo considerarme, ni no es tan fácil ser verdadero. No estaríamos acá si estuviéramos completos, si hubiéramos realizado el proyecto de nuestra vida. Estamos en ciernes, estamos en formación. Unos están más atentos para que esa formación se dé. El material que les he pasado ahora es para que se cuestionen, para que se pregunten, para que tengan ideas. Vienen de diferentes ejercicios para que ustedes estén constantemente preguntándose cuál es mi sueño, se está realizando, no se ha realizado, por qué no se ha realizado. Y tendrán ustedes que aceptar que a veces hemos sido ¿qué? Miedosos, temerosos y cobardes. Y yo me lo digo a mí. Por un pelín no estaría yo acá. Si me aguanto a una novia que se iba a casar y que me llamó el día del casamiento, y estaba ahí en su casa, estaba ahí el novio, yo llegué y se armó la buena, ya no se imaginarán ustedes. Y a mí me dijo, ¿qué haces acá? Me habló, porque estaba ahí dudando de él. Y si yo me quedo un momento más, me dijeron sus hermanos, ¿tú hubieras quedado? Yo dije, ¿qué hago? Acá es un ridículo de situación. Este pobre está sufriendo, ya vestido de todo para la boda, y ella duda y me habla a mí. Si yo en ese momento me entra a los jaulas y me quedo, no estaría aquí, yo creo. Tendría yo 5 o 6, no, mucho, tantos hijos, no, tampoco. Unos 2 o 3 hijitos. Sí, me hubiera cambiado la vida porque eso me ocurrió entre los 20 y 24 años. 18, 20, 24. Nunca se sabe, ¿o no? A lo mejor no tenía que ocurrir, también no lo sé. Porque también no estaría aquí con ustedes, ni ustedes conmigo. Tenía que ocurrir esto. ¿Quién sabe? No se sabe, a veces es un gran misterio. Es obvio que sí, porque el destino también está muy definido en ese sentido. Tenía que ocurrir que hoy en este día nos reuniéramos, ustedes y yo. ¿Escribió usted su destino? El destino lo traemos. Simplemente somos actores que desempeñamos un papel. Podemos alterar el papel, un poco. Si despertamos, lo alteramos mucho. Pero mientras no despertemos, seguiremos, ¿qué? El papel que nos dieron. Este es el guión, tienes que seguirlo. Y yo lo sigo porque no me doy cuenta que es un papel que alguien antes lo escribió, como ahora escribo el que va a escribir el siguiente. La encarnación anterior se escribió el papel y ahora yo lo sigo. A lo mejor lo hago bien a veces y a veces lo hago muy mal. Hoy hablaba con mi socio y hay cosas que las he hecho mal, porque no todo lo hacemos bien. Pero el tema es que no me doy cuenta, o si me doy cuenta lo relego. Volvemos al tema, lo relativizamos. Ah, no, no es tan importante. Porque el ego trata de que evitar los cambios verdaderos. Y siempre tratará de generarnos fantasías para evitar que veamos la verdad. Ese es el gran trabajo que tenemos que hacer como estudiantes y buscadores serios. Ver la verdad, buscar la verdad. Y buscar la verdad no significa andar dando de golpes o protestas en la calle. No, no, es buscar que dentro de nosotros encontrar lo que somos. Para poder aprender y desaprender y desprenderse de lo que han conocido. Krishnamurti, esto es muy krishnamurtiano, ¿sí? ¿Podemos ver las cosas cada día como si fueran nuevas, diferentes? No, porque tengo en la memoria guardado la imagen de fulano, sutano y megano de la situación. ¿O no es así? Hay gente que ve a alguien que le hizo daño 10 años antes, lo vuelve a ver y se vuelve a enojar con la persona. ¡Ya pasaron 10 años! Y la persona pudo haber cambiado de sus fechorías. Pero yo sigo odiándola porque la volví a ver, saqué de la información de la memoria y digo, ay, ese me hizo esto. Hombre, ya pasaron 10 años. Vivimos en el pasado. ¿Cuáles son los ingredientes para el talento? Un poco de inteligencia. Sí, necesitamos un poquito. Nada que perder. ¿Qué significa eso? Pues, tirarme al río, atreverme. Que no salió. Fuimos a dar un material, a hacer un trabajito a Santander y nos tiramos a ver qué pasaba. No salió como esperábamos, pero nos tiramos. Pero ahí aparecieron cosas nuevas. Nuevas oportunidades se dieron. Hay algo de otro lugar, hay que ir a otros lugares, quizá. Mucha seguridad. Ahí sí necesitamos trabajarnos la confianza en nosotros, ¿sí? Algo de flexibilidad. Nada de rigideces. Eso sobre todo tenemos nuestro. ¿Por qué somos rígidos? Porque así controlamos. Si yo controlo, yo me siento seguro. Si soy inseguro, olvídense, todo lo voy a tener controlado. Yo tengo también a veces mis cosillas por ahí que a veces veo. Bueno, todos tenemos, ¿no? Mientras no se nos pasa la mano, pues más o menos la llevamos. Pero cuando lo vemos, te das cuenta que se te pasó mucho la mano. Observación. Esto es un punto muy importante. ¿Realmente observamos o miramos? Es lo mismo que escuchar y oír. Cuando yo observo, estoy presente viendo toda la situación. Cuando solo miro, con un factor o dos, juzgo, emito un juicio, y no es todo. Generalizo, que eso es uno de los. Y lo hacemos, ¿eh? Porque eso nos ahorra tiempo. Imaginación. bueno, ahí todo nos sobra, creo, ¿no? Nos anticipamos muchísimo las cosas, ¿o no? No, no, si no voy acá voy a hacer esto y esto y esto, y estamos planeando por acá. Hay un autor del campo de la administración que comenta que tenemos el de la... ¿Cómo se llama este cuate? Ya se me olvidó su nombrecillo. Que dice que gran parte de nuestro tiempo lo pasamos anticipando cosas que no han ocurrido y no estamos en donde debemos estar, en el presente que está ocurriendo. Pero siempre estamos pensando, van ustedes caminando, no, pues voy a llegar a la casa, voy a hacer esto, el otro, papá, papá, papá. Y mañana, pues mañana haré esto. Y ya estoy pensando en comer después de haber comido, ¿no? Acabo de comer, ya quiero cenar. Yo, ¿qué voy a cenar? Pues si acabo de comer, bueno, pues hay que pensar en qué vamos a cenar. Pero no estoy en el momento, estoy flotando en una quimera. Por eso te digo que tenemos mucha imaginación. No se refiere a esa imaginación, a este tema. Se refiere a la capacidad de imaginar posibilidades y soluciones que no son las que estamos repitiendo mecánicamente. Moderado idealismo, moderado realismo, bastante optimismo. Esto es, eso sí, juro, seguro que lo necesitaremos siempre. Ahorita no necesitamos optimismo, porque las nalgadas mentales y físicas están muy fuertes, ¿o no? Necesitamos mantener el optimismo, no darnos por vencidos, no caer. Si nos caemos, nos vamos a levantar, porque vamos a influir a mucha gente que no se caiga. Por eso es este trabajo que se hace aquí. No se van aquí a realizar ni se van a iluminar porque estemos haciendo este trabajo, pero se van ustedes a ser lo suficientemente optimistas para hacer su propio trabajo, el que debemos hacer. Intuición, ya hablamos de discernimiento, creatividad. Algunos la tienen más desarrollada. Teóricamente la mujer es más creativa. Teóricamente, bueno, hemos hablado muchas veces mi socio y yo sobre que la creatividad en Cataluña, hay mucha creatividad acá, ¿no? Por lo menos la notamos más. Puede, porque ha habido artistas y lo nota, se nota, ¿sí? Hay cosas creativas que quizá en otros lugares de España no se notan tanto, ¿sí? Hay gente también creativa en el País Vasco y también en Madrid y en Andalucía, en Valencia, pero es de otro tipo de, ¿no? Por ejemplo, nos han fijado que los principales escritores vienen de la zona sur, ¿no? De España, ¿no? Los más artistas. Sí, los más creativos, vamos a decir. ¿Arquitectos dónde? Aquí también algo en el País Vasco, ¿no? O sea, ustedes van a ver que cada cultura aporta, o cada grupo aporta, cultura es relativo, cada grupo aporta mucha riqueza en muchas líneas. Por ejemplo, a los hindúes, ¿cómo se les consideran? ¿Que son creativos y en qué campo? El pensamiento. El pensamiento, matemáticas y... Informática también. Informática. Oye, son excepcionales estos cuates, ¿eh? O sea, los alemanes, filosofía, ¿sí? Incluso el lenguaje se habla que, acuérdense de la caravana de filósofos que hemos tenido en los siglos, en los últimos siglos, ¿sí? Por lo menos en esta, en época moderna, ¿no? No estoy hablando de los griegos en su época, ni etcétera, ¿no? Los últimos, Kant, Hegel, que todo desarrolló, Nietzsche, y todos los que han ustedes y yo conocemos, ¿sí? Eso es interesante, la poesía. Hay mucha poesía en el país latino, en España y en América Latina, ¿o no? Hay más sensibilidad. O sea, por eso el decir que un grupo es más que otro, a mí siempre me ha parecido, ahora sí que una imaginación muy creativa, pero a lo negativo. Todos somos parte de esta gran familia llamada humanidad. Nadie niega y nadie deja de amar a su tierra porque ahí nacimos, ¿o no? Pero eso no nos hace diferentes a no unirnos para que este mundo sea mejor y para que esa motivación que ahorita necesitamos se mantenga, justo por hacer la vida más agradable a los demás. Esto habla de mucho inegoísmo, o por lo menos con cierto inegoísmo, una pizca de necesidad de reconocimiento y afecto. No podemos evitarlo mientras la personalidad esté. Queremos que nos den de vez en cuando una, ¿qué? Palmadita, pues sí, lo haces muy bien. ¿Qué le pasa al niño cuando le dicen eso? ¿Afirman qué? Su seguridad. Y como todos somos un poco más niños de lo que se imaginan, constancia. Uy, eso nos falta en la mayoría. En el sendero espiritual, la perseverancia es una de las cualidades más importantes. Coherencia y perseverancia la necesitamos. Coherencia para hacer y tratar de ser lo que nosotros profesamos, y no dejar de seguir adelante a pesar de todo el vendaval que pudiéramos vivir. Mucha fe, no la fe cerrada esta de fanática, yo diría mucha convicción. Usemos la palabra fe, o sea, fe tiene que ver con confianza, con seguridad en la naturaleza divina que yo poseo, con la convicción de que soy algo más que un traje de carne. Una buena dosis de atrevimiento y tolerancia a lo... Uy, sin lentes no veo ni chispas. A lo ideal no salga. Aunque no salga, tendremos que seguir adelante. Gusto por las preguntas qué, para qué y por qué, más que cómo. La seguridad en sí mismo es uno de los ingredientes que el talento que brilla y se va construyendo. Tener confianza en sí mismo es muy importante. Es la famosa autoestima que tanto se habla, aunque la autoestima es un paradigma más complejo. Un factor importante es la confianza en uno mismo. Casi todos los grandes instructores, maestros que han dejado literatura, han dejado material, siempre le piden al estudiante que tenga ¿qué? Confianza en sí mismo. Si no confían ustedes en ustedes mismos, o yo no lo hago en mí mismo, va a ser muy difícil el proceso de desarrollo de mi naturaleza interior. Incluso la mi naturaleza física. Porque tendré muchos ¿qué? Miedos, inseguridades, y no me atreveré a ir adelante. Como dicen los budistas, no me atreveré a tirarme al río porque la corriente la veo fuerte. Entonces seré de aquellos que se han quedado de este lado y no van a atreverse durante toda su vida. No va a querer ser lo que tienen que ser. Su proyecto se quedará ¿qué? Si no detenido, porque ningún proyecto queda totalmente detenido, si malogrado. Las experiencias que tenían que vivir no las van a vivir como las deberíamos vivir. Dejamos de hacer cosas y la vida nos sigue presionando para que sigamos adelante. Quien tiene más capacidad de moverse en diferentes opciones tiene más probabilidad de supervivencia. Observar es comprender. Mirar entiendo que ocurre y por qué ocurre. Estos son ya elementos complementarios. La imaginación se va creando, va aumentando y perfeccionándose con el ser humano. La capacidad imaginativa en el ser humano es funcionalmente ilimitada. Sobre la imaginación hay ahora mucho material que se ha ido desarrollando. ¿Se acuerdan que hay un tiempo se manejó mucho lo que llamamos visualizaciones? ¿Sí? O sea, ustedes visualizan imágenes en diferentes condiciones y nos producen ciertos efectos, desde los físicos, emocionales y mentales, ¿no? Porque la imagen genera descargas de energías y movimientos. Antes de que ustedes lleven a cabo un acto, ustedes tienen que tener antes que una imagen mental sobre lo que va a ocurrir. Excepcional los casos instintivos, la mayor parte de nosotros actuamos por imágenes. En este punto me interesa mucho insistir, estoy midiendo el tiempo, en cómo usa sus habilidades se determina si son un talento. Los talentos son aspectos dirigidos por la evolución, es decir, tienden a sostener la armonía, el equilibrio del entorno, de las relaciones con nuestros semejantes, de la naturaleza y con el mundo en general. Si el talento, si esas habilidades que yo tengo no van en esta línea, cuidado, no son un talento, es una habilidad. Y ahorita tenemos ejemplo así de habilidades que no son talentos, habilidades para hacer parecer algo que no es, habilidades para dirigirnos a algo que no es verdad. ¿Se acuerdan ustedes de Goebbels, el que le ayudaba a Hitler para la propaganda? ¿Sí? Era brillante, tenía un gran talento, Se acuerdan que cojeaba un poco, ¿no? Bajito, pero como dicen, picoso. Sí, porque al final le dio cicuta o veneno a sus hijas y a su mujer para que no las atraparan. pero tenía un gran talento para, vamos a llamarle talento para la comunicación. Él desarrolló, innovó mucho en el campo de la propaganda masificada. ¿Era talento o era habilidad? De acuerdo a esta definición que estamos viendo acá, a estos puntos, era habilidad, no talento, porque no beneficiaba la armonía y el equilibrio del entorno, de las relaciones con nuestros semejantes, ni la naturaleza, ni el mundo en general. Yo lo veo desde otro enfoque, el talento. Tiene que estar relacionado con los demás, si no, no es talento. Con el beneficio de la naturaleza, de los seres humanos. No solamente el mío, no descarto el mío, pero de todos. Un talento se comparte, una habilidad puede ser personal. Esa diferencia es importante. Por eso te he hecho un comentario antes. Ser en esta declaración, tu vida tiene un propósito, descúbrelo. Yo quise completarlo con la parte de abajo. El universo conspira a tu favor siempre que sigues los dictados de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Los dictados de nuestro corazón, ¿lo siguen ustedes? No son los dictados de la personalidad. Y no los, y quizá los estamos confundiendo. Ah, yo quiero tener una 3. Es que yo traigo una broma, ¿sabes? Con unas amigas en Bilbao. Para molerla, yo les decía, me traen para la siguiente vez que venga una 3. Una 3 es un Audi, un auto. Hombre, una 3, una Audi, para eso es lo que cuesta, ¿no? Pero yo ahí duro, ahí duro. Es la personalidad que le gusta a los autos, ¿no? Bueno, el Audi a mí me gusta, es un coche muy bueno. Ya lo está diciendo propaganda y va a salir en YouTube. Bueno, a ver si me dan. No, lo que quiero decir, que a veces lo que pensamos que son nuestros deseos verdaderos son que puros que gustos de la personalidad. Estamos hablando de los dictados de los corazones. ¿Cuáles son nuestros dictados? ¿Alguien ha escuchado o sabe los dictados de su corazón? No me digas, ay, todo. Ay, ay, boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Alguna vez sí que se sabe. Electrocardiograma. ¿Qué dices? Que alguna vez sí que se sabe. Sí. Mira, hay ejemplo. Yo tengo una amiga que viene acá, y eso es interesante porque no solamente le ha ocurrido a ella. Dice que cuando era joven, una mujer muy guapa, iba por la calle, les hablo de, sería que los 40, ¿no? La guerra, en la época de la guerra, sí, no, ya había pasado la guerra. Y aquí en Barcelona, y vio pasar a un alemán, o a un extranjero, y le dice a su amiga, ese va a ser mi marido. Y llegó a su casa, mamá, hoy he visto al que va a ser mi marido. Y lo fue, y ha sido más increíblemente feliz toda su vida. Incluso yo le digo, tú viniste de vacaciones. Nosotros venimos a pagar karma, pero tú vienes de vacaciones. O sea, ¿qué le dijo a ella que ese ser iba a ser la persona que más feliz lo iba a ser? Fue algo que me nació del corazón, ¿eh? Me vino de dentro. Él, no es la única, ¿eh? Yo he oído a otras mujeres, más a las mujeres que a los hombres, ¿eh? Los hombres somos un poco más burdos. Burdos. Nos fijamos en otras cosas. Bueno, elementales me parece la palabra. Vemos otras cosas, no vemos. Bueno, no, lo que quiero decir que los dictados del corazón son necesarios que nos escuchemos. Ahora, ¿por qué no los escuchamos? Porque estamos muy distraídos con quién. Con la personalidad. Los dictados del corazón son los dictados del alma. Vienen de ahí. Muchas de nuestras relaciones. Bueno, se ven que a veces les he preguntado quién se ha enamorado. A ver, me levanten la mano quién se ha enamorado. ¡Enamorado! ¡Ándale, qué bueno! Me canso. Todos. No, no. No, todos se enamoran. No digo que aquí, pero yo te digo que no todo. Hay gente que no sabe qué es enamorarse. Ha querido. Querer es tener el trajecito de la persona. Usarlo y cuando está arrugado lo cambio por uno fresquecito. Bueno, hay unas tendencias. Ahora, enamorarse no es cuestión de la personalidad. El enamoramiento viene de dónde. Del alma. Por eso nos posee. Por eso hacemos, entre comillas, tonterías cuando estamos enamorados. O no. Nos transformamos. no dormimos bien, andamos haciendo hasta poesías, ya digo, es la locura. Bueno, a mí me dio así, y a muchos nos ha dado, ¿o no? Te da por hacer cosas que no haces, la ves aunque esté chimuela, coja y ciega, de qué guapa es, ¿no? Estoy exagerando. Lo que quiero decir que por un tiempo no se nubla ese poder de esa fuerza. Eso no es del ser humano, eso es superhumano, viene del alma, para poder vivir esa experiencia, porque si no, no la viviríamos, te los aseguro, para unirnos a otros seres. O sea, sí hay momentos en que ustedes y yo hemos tenido esa experiencia, esos dictados, lo seguimos, aunque no nos demos cuenta que era un dictado. Por eso digo que más de la mayoría, más de lo que ustedes piensan, los hemos tenido. Algunos los hemos escuchado. Y los hemos, ¿qué? Ido en busca de ellos. Algunos nos han dado miedo. Y después nos hemos arrepentido. Porque pasó el momento y no iba a ser nuevamente, no iba a ser nunca igual. ¿O sí? Nunca será igual. Hay un momento en que el corazón nos dice, hay que hacer esto. Los talentos son elementos, no son elementos diferentes al propósito de tu vida. Talentos y propósito de tu vida van juntos. Yo puse una fórmula: talentos más la tarea de mi vida igual a propósito de mi vida. La tarea. Acuérdense que en muchas ocasiones hemos insistido sobre la tarea. Eso lo, yo a mí en una ocasión leyendo a Ramakrishna, este maestro hindú del Vedanta, y la he puesto incluso en algunas otras conferencias o talleres que hemos dado, él menciona en una declaración, dice, aquella persona que no sabe a la tarea que ha venido a la vida, ha vivido en vano, siempre me ha impactado la importancia de saber a la tarea que hemos venido. Y no estamos hablando de nada excepcional, volvemos a los talentos. Nuestras habilidades las estamos utilizando para llevar a cabo esa tarea. Y no tiene que ver nada con ser héroe o heroína, ni Napoleones, ni Cleopatras, ni nada por el estilo, sino seres humanos verdaderamente desarrollándonos como lo que tenemos que ser, viviendo, experimentando, atentos, vigilantes, cometiendo errores, rectificando, siguiendo adelante, lamentándonos el tiempo necesario, pero después diciendo, ya se acabó el lamento, y seguir adelante, porque no puedo estar toda la vida lamentándome, porque eso me crea una patología. Por eso vuelvo a insistir abajo cuáles son los dictados de su corazón. ¿Se acuerdan que, la meditación esta o la visualización esta del corazón, la coherencia del corazón, no la tienen ustedes, ¿verdad? No se las he dado. La siguiente sesión se las voy a dar a todos. Es una pequeña visualización o meditación, 10 minutos máximo en la mañana, para que nuestro corazón se ponga en coherencia con nuestra mente. Es sencilla. ¿Es la que hiciste ahí? Ajá, la que hice en las jornadas. Por eso, o sea, a veces se me trastoca ahí y pienso que ya lo hice y no. Se las voy a añadir en el siguiente manual, ¿sí? Es pequeño. Bueno, ustedes la van llevando, van pasando. Van primero haciendo una, cierran sus ojos y empiezan a hacer respiraciones profundas y después pasan a respirar con el corazón. ¿Se imaginan que su corazón está qué? Inspirando y expirando. Salud y una energía luminosa que cura todos los vestigios de tristeza, dolor, en lo que fuera, y sale todo oscuro que ya no sirve. Y después le dan gratitud a su corazón. Se acuerdan de algo maravilloso en sus vidas y se lo entregan. Lo más interesante es que empieza la zona a ponerse caliente. ¿Sí? O sea, hay estudios sobre este tema. Hay un pequeño librillo donde viene esta técnica, con ciertos estudios. Algo es Kairos, que lo editó, no me acuerdo del título. Emoción, algo del sanando las emociones, algo así. Bueno, sí, ya les diré el título, ¿sí? Yo lo he recibido, Isaac, pero sí, yo te lo... inspirar con el corazón o al revés y expirar con la mente. No. Esta es con el corazón todo. Inspiras la energía sanadora y tú ves cómo tu corazón empieza a transformarse. Expiras, sacas todo, exhalas todo que lo indeseable, lo que ya no te sirve, tu dolor, tu sufrimiento, y así estás varios segundos haciéndolo y empiezas a sentir un calor, ¿sí? Y después le das gratitud. ¿Te acuerdas de algo que te ha sido muy feliz en tu vida? ¿No? Yo pongo ahí paisaje, o un niño, un bebé que tuvieron ustedes, o un momento de mucha... y se lo entregas a él. ¿Sí? Si lo hacen cada día, simplemente el estrés, la ansiedad, incluso la depresión, se alejan. Con una simple... un simple ejercicio, porque hay investigación tras de esta técnica que lo apoya, ¿sí? La siguiente sesión les doy datos, ¿no?, para el que quiera buscar más, ¿sí? Y les doy la visualización. La estuvimos usando en las jornadas ibéricas donde trabajamos las cuatro nobles verdades del Buda. Ahí vamos en tiempo, sí. Tu misión es tener un gran corazón para servir armónicamente a todo cuando te rodea. Por eso está ligado lo de esta meditación. Si el corazón me dicta sus designios, o el alma, se supone que hay un lugar secreto en el corazón, no el corazón físico, pero el lugar es el centro de nuestra naturaleza, donde habita aquello que llamamos el esplendor, el espíritu, lo eterno, el Cristo, el Buda, llámenle como quiera, está ahí. Y nuestra misión es que ese corazón que se armonice con la personalidad, y eso hace que todo se va a armonizar en nuestra vida, o sea, armonizar nuestro ser interior. ¿Te acuerdan que empezamos hablando del espíritu y la mente, que es el puente entre el cuerpo animal? Si yo trabajo esa relación para armonizar mi vida superior y este traje, va a ser muy diferente mi manera de ver el mundo y muy diferente mi naturaleza interior. Pero es un trabajo que hay que hacer cada día. Esta meditación hay que hacerla cada día. No le lleva más de 10 minutos. Es corta. Yo la empecé a hacer y empecé a tener imágenes. ¿Sí? A mí muy bien eso, ¿sí? Imágenes como respuestas, ¿sí? Abrirte a amar, abrirte a entregarte. Me vinieron así. Porque a veces nos resistimos, ¿no? Lo mantenemos ahí controlando. Una herramienta clave en este proceso para encontrar tu propósito es el conocernos a nosotros. Ya lo mencionamos. Podríamos decir, el autoconocimiento es el ADN de una vida esclarecida. Por eso esos cuestionarios que les pongo, para que ustedes se cuestionen, se pregunten, se conozcan, se acuerden. Porque no es lo mismo tenerlo en la cabecita que ponerlo por escrito. Toma otro cariz. Es como si ustedes trajeran de su mundo sutil al mundo físico y lo hubieran dicho, ah, es otra cosa. Para encontrar tu propósito hace falta tener disciplina, visión, asegurarte que este propósito sirva también para los demás, como el talento. Y en ese material hay ejercicios para tratar de encontrar nuestra visión, aquel sueño que ustedes y yo hemos tenido siempre. ¿Por qué no se ha realizado? O si se ha realizado, ¿en qué grado se ha realizado? Yo, por ejemplo, siempre soñé, cuando estaba más joven, ir a Egipto. He ido casi 30 veces. Se ha realizado mucho. Es un sueño. O sea, hay siempre algo que quedó ahí y que podríamos investigar, y el material que está ahí les va a servir. Lo importante es desarrollar toda nuestra capacidad en lo que hacemos, poniendo el corazón en cada paso que damos. ¿Lo hacemos? ¿O lo hacemos con un desgano? Vamos a partir de lo que dice la física cuántica. En teoría, este momento tuvo su principio a las 7, ¿no? Sí. Y va a acabar a las 8 y media, si no me paso. ¿Sí? Termina. ¿Cuántos han estado 100% sin escaparse mentalmente de la sesión? Que levante la mano. 100%. Sí, sí lo creo. Sí lo creo. Ponga que 90% para que no sea tan feo, ¿no? No es fácil, ¿eh? Porque ustedes se disparan a algo que, ay, me acordé que no pasé a hacer eso. Uy, ya se me fueron. ¡Charápale! No es fácil. Dice, el que vive intensamente esta hora y media, como vive el momento de comer en casa, o ir al cine, o divertirse, está bendiciendo su vida y la vida de la vida misma. Quien vive dividido, fragmentado, disparado constantemente porque la distracción es muy poderosa, la está malogrando. Es muy fuerte la declaración para lo que normalmente ustedes y yo hacemos constantemente. Estamos demasiado distraídos. Verbigracia, dicen en los evangelios. Se le dormían los apóstoles al pobre de Jesús cuando debía estar despierto, estaba ahí todo ahí preocupado porque le iban a dar la dura, ¿o no? Pues sí, lo iban a crucificar, me van a crucificar, ustedes están durmiendo. No era el momento para dormirse así. Como a Percival, cuando ve la copa del Grial, se le duerme también el joven. Todo eso significa que somos, ¿qué? Seres humanos demasiado distraídos, poco disciplinados, muy flojillos. Y hablamos todos, ¿eh? Yo soy el primero que me cuestiono en ese sentido. Porque esa distracción nos acaba. Tanto que dice el Kabir, en una literatura del Kabir, dice, todo lo que te digo, todo esto, se te olvidará. Así al final, oh, es maravilloso, pero pues se te va a olvidar todo. Y vas a seguir haciendo tus tonterías. Pues sí, ¿o no? ¿Cuánto nos dura esto? Voy a por eso les doy el material, para que no se les olvide tan rápido. No, hay varias razones. Aunque sea una o dos que a ustedes les quede, ojalá lo intenten. Eso significa que vivieron intensamente una parte de la sesión. ¿Y qué? Y le dieron fuerza a la vida. Sus vidas y la vida. No la malogramos. Vivir con el corazón en cada paso que damos es vivir con pasión, no la pasión sensual. Porque eso es una forma de esa pasión. Recuerden que hay una energía que se manifiesta de muchas maneras, ¿sí? La misma energía que trae, con que podemos tener un hijo, traer un hijo, es la misma que usas para hacer una gran pintura o subir al Everest o matar a una persona. Es la misma. Solamente que la que le damos diferentes que usos a la energía. Es la energía eléctrica. Con esta podríamos tener una silla eléctrica, ¿no? ¿Y por eso es mala la energía eléctrica? No. Es porque la estoy usando para diferentes cosas. O sea, si esa energía que yo tengo la uso a cada paso que doy, poniendo el corazón de por medio, y eso significa ser ¿qué? Auténtico, coherente y no darme por vencido. Podemos hacerlo. O podemos intentarlo. Es la diferencia de trabajar exclusivamente por dinero o trabajar por amor. Seamos honestos, puedo tener, como el susodicho que tiene 300 y tantos millones en un banco en Suiza, ser feliz. Te da seguridad, para una seguridad entre comillas, que nada de seguro. Yo no digo que no tengamos los medios necesarios para vivir, pero trabajar solamente por ese material, que a veces la vida nos puede dar un susto a toda la sociedad humana. No estamos, aunque seamos hijos de Dios, no estamos exentos de que nos den un susto muy bien dado para que aprendamos una lección muy fuerte para que no sigamos repitiendo las tonterías que hacemos. Yo espero que no se llegue a eso. ¿Se acuerdan cuando Jehová les da zumbo a los judíos durante el desierto? Se los trajo 40 años chiflando en la loma. ¿O no? Y les daba duro cada vez que hacían de las suyas. Y volvían a reincidir y les volvía a dar. La generación que salió de Egipto no llegó nunca a la tierra prometida. Llegaron los hijos de los hijos. Se murieron todos los que salieron. O sea, las personalidades que estaban condicionadas de una manera, o sea, eso es aprender a soltar. Podemos soltar lo viejo y abrirnos a lo nuevo. Sí lo podemos hacer. Y podemos hacerlo cada quien en forma gradual, pero para eso tenemos que tener que confianza en nosotros. O sea, es como un paradigma con varias aristas que hay que ¿qué? Ir trabajando poco a poco. En términos generales, la misión que tenemos cada uno es la misma. Estamos acá para aprender a servir, para ayudar a que este mundo a evolucionar y que llegue a elevarse hacia la fuente. Suena muy fuerte, pero esa es la razón de vivir para beneficio de la humanidad. Estamos aquí para servir. ¿Cómo podemos servir si ni siquiera a mí mismo me puedo servir? porque estoy totalmente distraído. Y me refiero, no me puedo servir porque ni siquiera me reconozco como lo que soy verdaderamente. Porque les insisto, lo que vemos es solamente la máscara. Ni siquiera queremos ver lo que hay tras la máscara. Nos da miedo. Y no me digan que no, porque aquí hay tantos santos y santitas en las pruebas que hemos puesto que no podemos decir. Cuando hemos hecho trabajos de cuestionarios, ¿se acuerdan? Todos son santas y santitas. Aquí en Cataluña está llena de santas. También en Bilbao, ¿eh? Bilbao también tiene lo suyo. No crean que nomás acá. Estamos acá para aprender a servir, para ayudar a este mundo a evolucionar. Y no significa que no nos ayudemos a nosotros, ¿sí? Si yo me ayudo, ayudo a los demás. Porque no hay diferencia, no hay separación. Todos estamos formando esa gran unidad de vida. Si yo miento, como decía Merlín, algo de la vida se muere. No solamente de mi vida, sino de la vida. Por ello lo que tienes que aprender es que tenemos que ayudarnos unos a los otros. Sin que se separen los madrileños de los catalanes. Por tonterías del fútbol. Oiga, esta bronca la traen desde hace varios siglos, ¿eh? Yo leyendo un poco ahí la historia, al Felipe II decía, no son gente de fiar los catalanes. Ya desde esa época se están agarrando. Hombre, ella tiene siglos, ya están como los árabes y los judíos, ¿o no? Sí. Si son primos hermanos y se agarran hasta con la cubeta, ya ven cómo se están ayudando ahorita. Bueno, los mexicanos no cantamos las rancheras tampoco mal, ¿no? Bueno, en México no, ¿verdad? Con los gringos. No, bueno, igual. Es que es una cosa muy particular. Esa es la personalidad que quiere afianzar su qué, su territorio. ¿Se acuerdan los animales cómo andan haciendo para marcar su territorio? Los perritos. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Es mi territorio. Y como nuestro animal funciona más que el adulto, traca, traca, traca, traca. Esto es Cataluña. ¿O no? Sí. No, ustedes. Yo creo que en una gran parte no, pero hay gente de... como los hay en Madrid, y los hay en México, y los hay en todas partes. Y cada vez que se vuelve el mundo más inseguro, más se afianza esta parte. La gente está más activa en este sentido, porque da miedo lo que está pasando. Se vuelven más rígidos. A dar sin interés de recibir. Pues dar recibes, y recibes multiplicado. Y esto es una ley que, si ustedes lo practican, se darán cuenta. Para que el universo responda a lo que le pido, le tengo que entregar la parte para que yo reciba la parte. Es la ley de dar, recibir. Si yo doy, me recibo. Si no doy, ay, quiero que me caiga todo, ¿no? Miren qué bien. No solamente dar materialmente, sino dar ¿qué? Mi capacidad de dar amor, afecto, ayudar. O sea, hay muchas maneras de dar. Si no tengo los medios, pues miren, la gente que tiene medios, pues puede ayudar a las ONG. Pero los que no tenemos medios, podemos ayudar. Ahorita estamos ayudándonos mutuamente, ¿o no? Porque esto nos hace compartir. Yo recibo ayuda de ustedes porque ustedes vienen. Y me ven con cara de tristeza, por diciendo, pobre mexicano, habla como Cantinflas. ya llevo varios años acá. Una vez que ya hayamos tenido definido nuestro propósito o nuestra meta, debemos reservarla como un punto de luz que sobresale a todas nuestras demás prioridades. Es un punto que te guía y que pase lo que pase, está siempre visible ante ti. Ese punto no lo debemos dejar jamás, aunque ocurra lo que ocurra en nuestra vida, cuando lo tengamos más o menos claro. Giordano Bruno dio su vida. ¿Quién se atreve? No es fácil dar la vida, que te hagan chicharrón y seguir sosteniendo como Sócrates también, ¿o no? ¿Quién encontró su punto y no va a decir, me he hecho para atrás? No es fácil. Estoy poniendo casos extremos. Pero ¿cuántos de nosotros a los primeros 3 o 4 golpes? Ah, no, eso no, mejor vamos a hacer otra cosa. Porque nos falta ¿qué? Firmeza y convicción y fe. Lo tenemos que recuperar. Porque lo poseemos. Lo traemos todos, es nuestra naturaleza. Y dejar de identificarnos tanto con la estructura personal, que es la que nos enubla de nuestra eternidad. La gnosis antigua tiene esa clarificación muy interesante. Esta estructura fue creada por el Demiurgo. ¿El divino? Demiurgo, el creador del mundo físico. Y el alma está hecha, el alma es Sofía, la sabiduría divina, lo divino, lo que nos conecta con la eternidad. Es un tema muy complejo, pero para verlo ya en estos momentos que estamos terminando. Quiero acabar con esta imagen, que es el símbolo de nuestra qué, nuestro punto de luz que nos debe guiar, que no nos debemos dar por vencidas, a pesar del mundo que no está tan claro ahorita y de las dificultades que nuestros vecinos y nosotros estamos padeciendo. Dar lo que podemos dar a veces no significa dar dinero, sino dar nuestro apoyo, nuestras palabras, nuestra mirada, nuestro calor, nuestro... Hay muchas cosas que podemos dar. Y eso tiene que ver con nuestro talento, nuestro propósito, nuestra vida. Hemos venido acá a ser verdaderos seres humanos, a convertirnos en lo que tenemos, en nuestra esencia. Ojalá cuando nos vayamos nos sintamos dignos de haberlo hecho. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, ahora se ponen ustedes a trabajar toda la noche. No, el material es un poquito largo. Esta diferencia del anterior. No, el anterior tampoco cantaba mal las rancheras. Eran 20 preguntas, ¿no? Sí, no, también tenía lo suyo. Y además era para reflexionar más, ¿o no? Bueno, este tiene otra cosa, pero ahí va. Vale. ¿Alguna pregunta? Porque faltan 3 minutos. Servir a los demás quiere decir ser tú. Ser tú. ¿Cómo aprenden los niños con sus padres? ¿Cómo nos enseñan nuestros padres? Nos enseñan nuestros padres por modelaje, por el ejemplo. Es la forma de educar más fuerte. No tienen que dar conferencias como las doy yo, ni tener habilidades oratorias como algunos lo tienen. Cada uno de nosotros da su discurso cada día de su vida, con su ejemplo, su manera de ser, sus palabras, sus pensamientos. A veces no es muy coordinado, a veces hacemos cosas y decimos cosas y nos comportamos a veces de diferente manera, y eso nos crea, no solamente a nosotros, sino a la gente le crea un descontrol. Es lo que nos falta: coherencia, integridad. Tenemos que estar atentos para vivirlo. Pero es el mejor discurso. Si alguien ve a una persona que es firme y es honesta y es honrada, y ahorita se necesita mucho eso, ese ejemplo cunde, dice, ¿qué está haciendo él para que sea así? O ella. Más que hacer cosas, tenemos que ser. Este es nuestro mejor servicio. Si puedes tener medios económicos, si puedes ayudar a la gente, y puedes ir a una ONG, y puedes ir a un hospital, pues ójale. Pero para mí el trabajo que, como dice Krishnamurti, cambie usted, cambia el mundo. Ese es el principal servicio que podemos dar. Ser nosotros verdaderamente esas esencias divinas que están en este traje temporal, mostrando nuestros talentos, nuestras habilidades y sirviendo lo mejor que podemos. Porque ya el egoísmo es pequeño. Referente a esto que decías, que yo tampoco que pienso que aunque los tiempos ahora sean difíciles, que muchas veces el interior de la persona tampoco es mejor porque los tiempos hayan sido mejores. Eso va con la persona. Como nos has expresado, a través de muchas ideas, el trabajarnos interiormente, el escuchar nuestro corazón, el conocernos interiormente, en épocas pasadas que no había esta crisis que ha ocurrido, había la falacia del consumismo, que es con lo que las personas nos sentíamos felices. Efímeramente, ¿no? Sí. Bastante, porque ha caído bastante, ¿no? Entonces se ha visto que en lo que nos apoyábamos para ser felices, pues ha sido, pues eso, ha sido falso, ¿no? Entonces ahora pues nos damos cuenta quizás de que debemos pues buscar la felicidad en otro mismo, no en el consumismo, no en una serie de cosas que asistía. Yo creo que mucha gente ya tenía o teníamos esta idea, estas inquietudes, pero que ahora no, que tampoco deben ser ahora como más fuertes esas inquietudes, sino que bueno, en todo caso quizás sería una forma de ser más conscientes de que realmente tenemos que encontrar la felicidad en otras cosas que no en las que nos habíamos basado. Sí, la naturaleza o la vida tiene su forma de enseñarnos. Las crisis son formas de enseñarnos, las crisis personales y las crisis sociales. Y eso es su manera de enseñarnos, es su técnica. No es como en escuela que nosotros vamos y repetimos o estudiamos un libro y lo estamos hablando, memorizando. No, ella dice, yo te enseño de otra manera y te enseño con experiencias. Y las experiencias te van a despertar. Y lamentablemente la principal técnica en la primera fase es del dolor. No hay otra manera de despertarnos porque somos... Supónganse ustedes que no hubiera ni dolor ni sufrimiento en el mundo. ¿Cómo estaríamos? Para empezar, Adán y Eva no hubieran comido del árbol del bien y del mal porque no sabrían qué es bueno y qué es malo, ¿o no? Entonces estaríamos en el paraíso. Más bien, no habría evolución. Porque cuando no hay bien y mal, no hay karma. Y si no hay karma, no hay nada que nos acicate para seguir adelante. Ustedes y yo nos movemos por los obstáculos. No me digan que no. Si no hay un obstáculo, de momento me siento contento. Pero después, ¿qué? Que me duele un pie. Que me dan ganas de comer otro pedazo de tortilla. Que no sé qué. Que no. Nos mueven las cosas. Los obstáculos nos mueven. Palos. Bueno, los palos, al principio. Buenas noches. Hola, que vaya bien. A la larga, no necesitaremos los palos. Porque usaremos un poco esto. Hemos aprendido eso. O sea, que ese es el gran problema. No solamente, no todos tenemos todo el tiempo que aprender a base de palos, como dice. Lo importante es que en la primera fase, como niños, sí lo necesitamos. Y después aprendemos de que cuando el vecino haga lo suyo, digo, ¿para qué lo voy a repetir? Si ya estoy viendo cómo le va, luego no lo voy a hacer. Entonces empiezo a ver cambios. No necesitamos sufrir siempre. Pero al principio somos muy necios, muy duros de cambiar. Y necesitamos a veces que venga nuestra madre la vida y nos dé, ¿qué? Unas cuantas sobaditas para poder reaccionar. Sí, esta crisis es eso, producto de toda una suma de malas decisiones, de perder el rumbo de hace años. Lo fuimos perdiendo lentamente, caímos mucho en el consumismo. De repente Europa pues dio mucho dinero a los países europeos y no sabían qué hacer con el dinero, e hicieron de todo. Estuvo bien por un lado, pero se empezó a perder el espíritu. Empezaron a salir surgir los vivales que era necesario para que se generara la crisis. O sea, que estos señores, a pesar de todo, son unos buenos instructores. Yo no quisiera estar en lugar de los actores kármicos, pero son necesarios. Sin ellos no habría esta crisis. ¿O sí? Todo se desencadenó, ¿se acuerdan? Con la venta de no las preferentes, sino lo que pasó en Nueva York, el cuate se llevó 50 mil millones de dólares, ¿sí? ¿Se acuerda? Sí. Ahí empezó. Y de ahí rebotó a Europa y se armó. Aquí en España afectó poco eso. Sí. Pero ya, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Qué se han sacado ellos de la... Desde el 2008, yo me acuerdo, 7, ya decían: cuidado con la burbuja, está peligrosa. Ay, no. La economía va muy bien, ¿verdad? Bueno. A ver quién le cantaba el cascabel al gato, ¿no? Bueno, lo que quiero decir. Que si todos hemos caído un poco o mucho en este tema, porque al final todos somos corresponsables, siempre habrá inocentes, ¿no? Porque a lo mejor no, pero bueno, somos una sociedad en que estamos todos globalizados y todos estamos afectados, todos saldremos. Recuerden que antes, después de toda una noche, viene ¿qué? Un amanecer. Pero hay que mantenernos con fe, con esa actitud personal de seguir adelante a pesar de todo, que ese es el mejor ejemplo que mucha gente necesita, y no andar repitiendo melodramas y tonterías que a veces uno cae porque nos gusta culebrear a los demás, ¿o no? No, es la realidad, ¿no? La personalidad tiene sus cosas, y ese es el objeto en parte de todo ese trabajo que hacemos, ¿sí? Tratar de que ustedes se cuestionen, de que se atrevan a dar un paso. Yo no puedo hacerlo por ustedes. Esta es una manera de empujarnos mutuamente. Los libros que escribimos Enrique y yo, que hay algunos por ahí, pues también son para empujar. Lo que sale en la televisión, en la radio, es para empujar. Ahora, el que no quiere dejarse empujar, pues ya ni modo. Pero la realidad es que ese es el objeto. La sociedad teosófica pretende empujar. Y hay otras sociedades también, ¿eh? No es la única, pero hay otras que tienen muy buena intención para que crezcamos. Pero cada quien se acomoda a las características de la enseñanza, ¿no? Insisto, nuestro mejor trabajo es ser un ejemplo. Y eso ya es un reto, quizá el más importante. Napoleón decía que era lo más difícil que haber ganado 100 batallas, conquistarse a sí mismo. Entonces, prepárense. Pero vale la pena. Quizá sea lo único que valga la pena en nuestra encarnación, como decía Led Peter. Intentarlo. El maestro KH decía, inténtelo. No se quede ahí sentado pensando que usted no puede, porque pues no. Inténtelo. Si nos caemos, nos levantamos y lo volvemos a intentar. Si nos volvemos a caer 100 veces, se vuelven a levantar y nos qué. Y lo seguimos intentando. Muchas gracias, chicos. Son 8:30. Muchas gracias.